¿Crees que me vaya? Buscar el agua ya. No, no, no. Me llamo Sebastián, Sebastián Tevez. Soy bajista, soy músico, bajista de Sur Oculto. Y también toco en otras bandas, igual que Fab. Pero sí, bajista de Sur Oculto. También, ¿cómo empezó la música? ¿Cuáles fueron los primeros contactos? El primer contacto, siempre, desde chico, qué sé yo, en mi casa siempre se escuchó mucha música. Digamos, siendo no que necesariamente eran, viste, gente, mis viejos no es que escuchaban música muy culta ni nada, escuchaban de todo. Pero siempre había música en casa, o sea, en casa siempre había una radio encendida y siempre me estimularon con la música, qué sé yo. Cuando era chico me sabía todos los temas de Carlitos Balá, de, no sé, de los Parchís, de lo que sea. Y bueno, fui creciendo y... Pero nunca la tuve, o sea, siempre la tuve muy presente, siempre estuve muy metido con el tema de la música, siempre me gustó mucho, siempre he tratado de leer, de informarme de la historia de la música, de los músicos, de, y después ya un poco más grande, ya en el segundo, qué sé yo, no, 10, 12 años empecé a escuchar rock. Y de ahí empecé a flasher con otras cosas, escuché rap, escuché, no sé, de todo. Y bueno, entonces siempre fue escuchando y cuando cumplí, recién cuando cumplí los 17 años, mis viejos me regalaron un bajo. Y ahí me cambió la vida. Sí, eso fue. Yo hacía un par de meses antes que tocaba con un bajo, me habían prestado, que estaba tirado en un patio. Tenía dos cuerdas nomás. Tocabas dos notas y te salían ampollas así porque estaba hecho. Y bueno, era una banda, yo soy de Santa Cruz. Y vivíamos en un pueblito que se llama Las Heras y bueno, teníamos unos amigos, escuchábamos heavy y no había una banda de heavy en el pueblo, entonces todos tuvimos la idea de armar el grupo. Y bueno, faltaba un bajista, así que bueno, me animé yo. Me ofrecieron a mí y yo me animé porque pensé que era más fácil que la guitarra. Yo la guitarra nunca la pude tocar, no sé tocar un acorde en la guitarra. Y cantar también era medio perro, y batería también, así que bueno, dije, bueno, me animo. Y fue el momento que toqué la primera nota, ya está. Me enganché. Y eso fue. Bien. Eso fue a los 17. 17 fue, que empecé a tocar, igual era... O sea, fue algo que siempre fue así, todo el tiempo escuchaba música y todo, pero después me vine para acá, para Córdoba, a estudiar kinesiología. Y ni traje el bajo. Y hice un año, el primer año que estuve acá hice kinesiología, no me gustó, después hice, qué sé yo, educación física y termino ahí, me di cuenta que tampoco me gustaba, no era lo que quería hacer. Y me puse a pensar seriamente qué era lo que yo podía hacer, que algo que estuviera metido todo el tiempo y que me interese. Y era la música, era lo que siempre estuvo presente. Fue lo único que tuve constancia, que desde que tengo uso de razón, que siempre me gustó y escuché y estuve informado y tratando de escuchar. Entonces, bueno, me decidí por eso. Con mucho miedo, porque eso no es lo mismo como te recibís de... Sí. De, viste, decir, bueno, médico y medianamente sos bueno y bueno, podés laburar o lo que sea. O te vas al sur y podés hacer carrera. Estás acá y la música es raro en ese sentido. Digamos, si vos lo haces para decir, bueno, para pegarla, es muy difícil. Yo siempre en ese momento me ponía a pensar y eso eran mis mayores miedos, ¿qué voy a hacer? Bueno, sabes qué va a pasar, te puede ir bien o no. Sí. Y lo que menos tenés que pensar es que lo vas a hacer para eso. Y a la vez estás en un mundo que es como que, si fuera matemática, es como los que dicen 2 más 2 es 7 son los que mejor la pegan, ¿viste? O sea, pones MTV o pones la radio, pones lo que sea y no están digamos, los que llenan estadios no son los que mejor cantan o por ahí mejor música sí, hacen, ¿no? Entonces, viste, es algo que te da miedo en un momento que tomás la decisión. En mi caso fue ese, digo, ¿qué hago? ¿Qué voy a estudiar? Bueno, voy a estudiar eso. Pero bueno, lo hice. El bajo que te regalaron tu viejo, ¿no? Sí. ¿Qué era? ¿Qué marca? ¿Qué es un Ibanez TR, que todavía lo tengo. Todavía lo tenés. Sí, es el bajo de mi vida. Sí. Y ahí, de ahí empezaste a tocar en esta banda heavy. Ahí empecé a tocar en Holocausto, que fue mi primer banda. Ajá. Que ensayamos todos los días, 3-4 horas diarias, de lunes a sábado. Y los domingos era el descanso y no aguantábamos y nos juntábamos también y cerramos 6 horas. Wow. Sí, era una locura. ¿Y después? ¿Cuánto tiempo te tuviste con esa banda? Y no, fue menos de un año porque el otro año me tuve que venir a Córdoba. Ajá. Entonces yo ahí cuando me vine dejé el bajo allá porque había salido una fecha que estaba buena, que era como un concurso que se hacía y el que ganaba, la banda que ganaba, podía grabar un demo. Entonces yo le dejé el bajo a un amigo que siempre iba a los ensayos y era fanático nuestro, qué sé yo. Y entonces básicamente yo el primer año que estuve acá en Córdoba estuve sin el bajo. Cuando vine a Córdoba y estuve ahí, tampoco fue que lo extrañé tanto ni nada. Pero bueno, después cuando dije, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Me voy a dedicar a esto, que es lo único que medianamente me siento bien, me siento cómodo y no... ¿Viste? Es lo mío. Totalmente. ¿Y Sur Oculto cuándo llega? Y Sur Oculto llega un par de años después, pero un par nada más, 2 años más, como mucho. Que también llega de... Yo en Córdoba, las primeras 2 bandas que toqué, una que se llamaba Locotes, que era una banda de rap, y otra que se llamaba Cambio Interior, que era una banda de hardcore. Y que fueron 2 bandas que me marcaron muchísimo. En realidad todas las bandas que estuve, de una forma u otra, te marcan mucho. Pero Holocausto, Venir, después Locotes y después todos estamos aprendiendo, todos estamos empezando, todos estamos experimentando muchísimo y flayendo. Pero había una contra que era que teníamos esa mentalidad de bueno, armar un grupo de hardcore, armar un grupo de rap, ¿entendés? Entonces, claro, en género específico. Entonces, digamos. Claro, entonces cuando a mí me pasaba que por ahí nos poníamos a zapar con estos grupos, qué sé yo, en Locotes en momentos éramos como 7 músicos, o sea, había batería, percu, viola, DJ, tecla, éramos un montón de gente. Claro. Entonces por ahí nos poníamos a improvisar y salían cosas tan buenísimas. Estaban re buenas. Y bueno, y por eso, oh, qué bueno que estuvo, bla, bla, bla. Sí, pero se va del estilo, entonces lo desechábamos, ¿entendés? Y era mucho mejor de lo que en el momento estábamos haciendo. Entonces yo un poco cansado de eso, como que empecé a buscar de tocar, de zapar con gente, de agarrar y de juntarme con gente a tocar y no sin decir hagamos este estilo de música, bueno. Me junté con un baterista que también fue así, me probaron para una banda de new metal, que en ese momento era lo que se estaba escuchando, recién salía Korn, recién salía Deathstone, todo, era como el boom, y bueno, era un grupo así, y bueno, me probaron y no quedé ni a palos porque yo tocaba de otra forma, y... Y yo en esa época flasheaba mucho con Primus, estaba aprendiendo slap, y en el new metal no existe eso, o sea, básicamente es tocar grave y bien latoso y que está buenísimo, o sea, yo era el que estaba desubicado ahí, no es que... Claro, sí. Pero con el batero como que hicimos buena onda y nos pasamos los teléfonos. Fijos. No, ¿qué teléfono? Fijos. O él me dejó el teléfono fijo de él, una cosa así. Sí, bueno, yo no tenía. Nadie tenía, exactamente. Y bueno, después nos encontramos una noche los dos escabios así en un bar, nos encontramos después de meses. Che, tengo que armar el grupo, tengo que juntar zapar, qué sé yo. Y bueno, nos juntamos, quedamos en un día. Ese día yo caigo a zapar con el loco y a los 5 minutos que llego yo suena el timbre y llegaba un violero con una viola y un equipo como diciendo, hola, ah, no, pasaba por acá. Y bueno, digo, bueno, chufá y zapemos un rato. Y ahí nació Sur Oculto. Así. Empezamos a improvisar y salieron cosas. ¿Qué año fue esto? 1999. Más o menos. Fines del 99, por ahí. Noviembre, diciembre, por ahí. Sí, por ahí. Y ahí nace. Empezamos a zapar, el violero largó algo que estaba buenísimo. Ese fue el primer tema. En la primera junta armamos un tema. Y para nosotros fue algo completamente nuevo. Era el lugar indicado en el momento. Fue como que magia, sí. Flasheamos muchísimo. Y bueno, empezamos como toda banda, buscando un cantante. Armamos el tema y dijimos, qué bueno está uno. Y busco un cantante y bla, bla, bla. Cantante nunca apareció, nunca encontramos un cantante. Dijeron, este es el cantante para la banda. Y nada, entonces la banda siguió instrumental. Uh-huh. A los 2-3 meses más o menos había un tema que nosotros teníamos que nos costaba mucho, se nos gustaba, pero era como que le faltaba algo, no sabíamos qué. Y el violero este Gustavo me dice, yo tengo un primo que toca las teclas, que yo... Y yo decía, no, tecla, le decía, no me gustan las teclas, no traigamos ningún tecladito. Aparte zapábamos todo el tiempo, entonces decía, yo también decía, es muy difícil que alguien entre a esta improvisación, a zapar, y que tenga la química. Y él, y fueron varios ensayos que me decían, no, yo tengo un primo, y digo, bueno, tráelo, que venga y zapemos un rato. Y llegó, y era Fabri, llegó y tocó, no te era como que había tocado siempre. Y quedó así. Las primeras tocadas de Sur fueron así en trío, después al poco tiempo entra Fabri y tocaba primero como invitado, tocaba 2-3 temas, hasta que quedó estable. Que se dio solo también, todo fue... No fue algo como la música que hacemos, no es algo que está predeterminado. La única premisa que hubo siempre fue, hagamos música, no hagamos esto de nosotros, hacemos este estilo, y por ahí zapar, y por ahí que salga algo que está bueno y desecharlo. No, si nos gusta, va. ¿Entendés? Esa es la premisa. Bien. Desde el 99 hasta hoy, hasta la actualidad, hasta ahora, ¿qué notás? ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué no? ¿Qué evolución? ¿La banda? ¿O...? Sí, no, sí. Pues no sí, sé. En cuanto a la banda. Sí, en cuanto a la banda. Y es una evolución, la banda va sola, es una banda que labura lento, pero cada paso que lo da es firme. Para mí es la música que soy, digamos. O sea, yo en Sur Oculto el gasto de energía que tengo con Sur, o sea, yo toco en muchas bandas, y toco en bandas de stoner, toco en bandas de jazz, toco en bandas, qué sé yo. Yo toco en un cuarteto de jazz que por ahí tocamos todos los jueves en una jam que hacemos allá, que ya hace 9 años que la hacemos, y yo ahí toco 4 horas todas las noches, todos los jueves, y yo puedo tocar ahí y no tengo problemas, o con la banda de heavy también, pero podemos tocar varias fechas seguidas, nos ha pasado que hemos viajado por ahí a tocar. Pero a mí con Sur me cuesta muchísimo eso, porque es como mucho gasto de energía, es como que dejo todo ahí en cada tocada, es otra cosa. Y no es que es a propósito, ni, viste, digo, no, bueno, con esta banda me voy a mover más y con esta otra banda voy a ser más tranqui. No, viste, es algo que es inconsciente. Y con Sur me cuesta eso. O sea, yo cada fecha que con Sur, al otro día me levanto y estoy reventado. Y, sí, sí. Y es una cuestión de energía. Y eso siempre fue así, digamos. Eso, más o menos respondiendo a tu pregunta. Eso desde el día uno fue así. Lo que ha ido cambiando, yo creo, es una evolución en cuanto a la concepción nuestra, al desarrollo. Creo que estamos mucho más maduros musicalmente. Por ahí podemos decir más cosas con menos cosas, o cuando metemos más cosas a propósito, ¿no? Porque las podíamos hacer, qué sé yo, en un momento por ahí eran como todas cosas nuevas para nosotros, entonces era como que ¿viste? Y ahora esas cosas aparecen y siguen apareciendo cosas nuevas todo el tiempo para nosotros. Y desde el vamos siempre hubo experimentación y hasta el día de hoy está, y no hay miedo con eso. Y otra cosa que siempre hubo en Sur es que no hubo problemas de egos o cosas, viste, así, que eso por ahí es lo que hacemos nosotros. Yo no tengo problema en decir acá quiero meter un solo de bajo, porque me parece que es lo que, o acá me quiero quedar solo, que no haya ningún otro instrumento acompañándome. Lo puedo decir tranquilo porque está la confianza en que si yo lo digo es porque realmente creo que ahí va a ser lo mejor para el tema. No es que va a ser lo mejor para mí, entonces para que ahí quedo solo. O al revés. O qué sé yo, si yo estoy tocando y por ahí está fuerte y Fabri me dice, che, loco, baja porque está muy fuerte el bajo. Yo lo hago tranquilo porque realmente me parece. A mí me pasa, a mí todavía hoy me pasa, o puedo decir, che, estoy haciendo yo un solo y digo, no, acá no queda bueno un solo de bajo, que mejor queden las teclas solo, o que mejor quede la bata solo, o lo que sea. Siempre se busca eso, lo mejor para el tema. Y eso es loco, porque a mí me pasa que muy de vez en cuando voy a ensayos de bandas amigas, y es loco porque se ve eso. Y me sorprende eso. Yo toco en varias bandas y por suerte no nos pasa eso. Que vos vas a decir, che, baja la viola, no, subí vos al bajo, si yo no me escucho, ¿viste? Siempre está en esos quilombos, sí, ¿viste? Sí. Y con Sur nunca hemos tenido ese problema. O esas discusiones así también, estar a los gritos. O sea, por ahí las discusiones son musicales. Totalmente. Sí. ¿Viste? Eso por ahí también me queda en la primera banda en la que estuve. La primera banda en la que estuve, por ejemplo, tuve la suerte de entrar en esa banda y que éramos todos estábamos empezando, qué sé yo. Y por ahí había diferencias grandes, muy grandes. Y por ahí éramos pendejos. Pero la banda era la banda, ¿entendés? No era yo soy el bajista, ¿viste? La banda era la banda. Ahí me acuerdo algo que a mí me parece muy, muy impresionante, que era... Por ejemplo, hubo un ensayo una vez que eran las 8, a las 8 y media ensayamos. Eran las 8 y 25 y estaba el violero y el batero, se estaban cagando trompadas en el patio. El violero y el batero, o el violero y el otro violero, una cosa así era. Estaban cagando trompadas en el patio. Mal, o sea. Y 8 y media, loco, se cortó todo y se ensayó, ¿entendés? Se lee, o sea, los individuos eran aparte, ¿no? La banda era algo aparte. Una buena comunicación interna, diría la comunicación. Bueno, son psicopáticos. Un poco psicopático lo tuyo. Sí. Sí. No sé, bueno, una sola cosa, antes de las preguntas, el público. Sí. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué importancia le das? ¿Ves que crece? ¿Te importa si que crezca? Creo que a todo músico le importa que el público crezca. Creo que lo que diferencia, por lo menos es mi pensar, es mi criterio, ¿no? Por ahí que estoy completamente equivocado, pero creo que lo que realmente diferencia a un artista verdadero de uno que no es qué vas a hacer para que ese público crezca. Que si yo hago esto que sé que es una mierda, pero voy a llenar un estadio, ¿lo hago o no? O si sé que hago lo mío, bueno, viene gente o no. En nuestro caso es eso. Nos encantaría. También es en qué punto decidís lo que haces, digamos, porque... Sí, pues nosotros está bien, está bueno que crezca el público, porque si no, nosotros tocamos para gente, si no nos quedamos en casa a tocar. Pero no es la razón por la que tocamos, digamos. Claro. Nosotros tocamos por otras razones que nos llevan a hacer esto, y que crezca el público está buenísimo, pero no es al revés. Claro. Yo quiero ser alguien, entonces quiero que me vean, hagamos lo que sea para que nos vengan a ver. No, nunca. Y eso es en ese sentido es como que no lo tenemos presente al público. Cuando componemos y eso, el público no existe. Y cuando tocamos tampoco, en realidad, porque es como que estás en un... es la música y vos, y no es la música y vos, es la música en realidad, porque yo no sé lo que hago, es como que uno está en trance ahí, no estás consciente de eso. pero sí es increíble que, o sea, es para nosotros es increíble que viajar y que venir acá a La Rioja, por ejemplo, y hay gente que nos conoce, amigos que hemos conocido por todo el país, sí, o que te escriben de distintas partes y que alguien te vaya a ver o que tenga tu disco, o que te conozcan o que te hayan visto en, no sé, en YouTube y digan, che, loco, me encantó, los voy a ir a ver. Eso es increíble. Pero no es algo que lo hacemos por eso. Lo hacemos por nosotros, digamos. Sí. Es alucinante que pase lo que pasa. Bueno, yo paso a mis preguntas. ¿Un libro, un género o un autor? No, libros soy de terror. Lo único que he leído creo que es El Hobbit y El Señor de los Anillos, que los leí en 2 semanas, como así. Y me mató. Pero no es que te puedo decir, ese es el que me gustó, porque creo que es el único que leí, aparte del Condorito, ¿entendés? O cómics. Los cómics me encantan. Y las Bass Player y todo eso. Pero sí, ese bueno, libro te puedo decir que lo... Sí, también. Sí, sí, seguro. Sí, bueno, hay un libro de... Hay un cómic de... Y ahora estoy completamente bloqueado. Hay alguien que me gusta mucho. ¿Cómo se llama este libro? Bueno, ya me voy a acordar. Cuando me acuerde te digo. Bueno, ¿una película, un género o un director? Y una peli que a mí me gusta muchísimo, o sea, me gustan muchos estilos distintos de película, pero hay una película que la vi, creo que es la película que más veces vi en mi vida, que es El Milagro de Petinto. Esa película a mí me mata. ¿Qué director? Es de Fesser. Esa película a mí me mata. La vi muchas veces y la puedo seguir viendo. Está muy bien pensado. Pero hay muchas pelis, Crash, hay películas como heavy, digamos, hay pelis trans, me gusta la comedia mucho, pero me gusta también el drama, qué sé yo. Claro, variado. Hay de todo. ¿Una banda, un género, un disco o música? Eso también es, hay mucho. ¿Es el primero? Porque vos cambiás. Se me ocurre. A ver. Ahora estoy escuchando Los Guauchos mucho. Ajá. Son una banda de acá que la estoy escuchando todo el tiempo. De acá de Argentina, digamos. Son de Formosa ellos. Y es una banda que somos amigos, hace poco compartimos escenario. Y una banda que, por ejemplo, ese es algo que estoy escuchando mucho. Pero artistas puede ser cualquiera. Ahí hay muchos, desde, no sé, Neil Young, por ejemplo, que me está volando la cabeza, me lo contagió Fabri, hasta, qué sé yo, por decirte, no sé, Pantera, Me Mata, Napalm Death, Cannibal Corpse, Bill Evans, Jazz, bueno, Coltrane Me Mata, Bill Evans, son cosas que siempre están. ¿Y un disco, digamos, que sea como de principio a fin, que te guste? Discos... Y Crack the Sky de Mastodon me parece un disco esencial. Antes, qué sé yo, Black Sunday de Cypress Hill. Sí, hay. I Can See Your House From Here. I Can See Your House From Here de Pat Metheny y John Scofield. Hay muchos, muchísimos. A Love Supreme de Coltrane. Vulgar Display of Power de Pantera, puede estar años. La comida. Y comida me encanta comer, soy un desastre cocinero. O sea, no, me gusta cocinar, pero puede ser que cocine una vez al año. Pero cuando cocino, como que cocino bien, me tomo mi tiempo, hago bien la comida. Me gusta cocinar, más que para mí no cocino nunca, pero cuando por ahí si tengo amigos me gusta invitar. Que hacer una comida, me gusta hacerlo. ¿Cuándo lo hago? No tengas amigos. Claro, pero no tengo amigos, así que no lo hago nunca. Pero sí, muy de vez en cuando lo hago. Lo estético. Es rara la pregunta, eso todavía no encontré una respuesta. Me parece que todo tiene una estética. Uh-huh. Pero igual cuando vos decís lo estético, a mí me suena a fashion, ¿entendés? Entonces como que es lo que primero que pienso y como que lo que te digo lo detesto. Es mi primer... Pero todo tiene una estética. Lo oscuro es una estética, todo es una estética, entonces, ¿viste? Hay una frase de Ornette Coleman que decía, se viste como se toca. Tal cual. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues muy... Sí, pero no te vestís para tocar. A mí me jode eso, que no está mal, digamos, pero a mí, por ejemplo, a mí me jode el que se disfraza para tocar. Claro. No en el sentido de que el que va con máscara a tocar, pero el que, ay, hoy toco, entonces se disfrazan de rockeros, ¿viste? Eso yo lo detesto. Claro, como si vos te vistieras distinto para tocar en la banda de jazz que tocas. Claro. Y en la banda de rock que tocas y en la banda de folclore que claro, tocas. ¿Entendés? Yo sí, según con quién voy a tocar, ay, me he visto. Pero bueno. También está. Yo me meto en la entrevista del Seba. Yo no soy el Seba. ¿Qué tal? Otra cosa que no se trata, que no es lo que hacemos nosotros, sino que una puesta en escena, un negocio, lo que sea, que se trata también de eso, digamos. Tal cual. Si tocas en gamberro, no sé, te vas a vestir como te diga el productor que te tiene que vestir y demás. Que es válido, ¿no? Pero no es esencialmente lo que hacemos nosotros. No es lo que me gusta. La familia. Muy importante. Tengo la suerte de venir de una familia muy unida, entonces como que siempre están presentes, siempre. Sí, es muy importante para mí. El dinero. Y lo mismo que dijo Fabri, está bueno. Yo lo tengo y es un desastre, o sea, cuando tengo plata de más, digamos, es como que salgo, viste, y miro para todos lados dónde lo puedo gastar. No, solamente lo veo así, para gastar. No, para eso me parece que es muy importante, en el sentido de que todo lo que querés hacer cuesta plata. Entonces, me parece que está bueno tenerlo para poder, qué sé yo, comprar lo que quieras, para poder hacer lo que vos querés. Sí. ¿Y coleccionas algo? Discos también, es lo único. En una época me había copado con los cómics, pero terminé así con los discos. O sea, en realidad cómics fueron ciertos que fueron para mí, que me digo, estos los tengo que tener. Pero después fue ¿cómo se llama? Discos, sí, compro, cada vez que puedo compro discos. Se llama Kingdom, CDs. Kingdom Come se llama el libro este que te digo que está buenísimo. Alex Ross se llama el. Es un cómic. Claro, no, es que el cómic mucho no es consumido. Una última. La relación con los vinilos. Que si tienen, que yo ¿cómo? Vendí todos mis vinilos hace unos años porque hacía 10 que no tenía dónde escucharlos. Y no tenía perspectiva de comprarme nada. Ahora quiero comprarme una bandeja y empezar a comprar vinilo como de la misma manera que me empezó a gustar ahora comprar discos que quiero tener para escuchar una y otra vez. Así que me encantaría, digamos, pero no existe la relación por ahora. Bien. Sí, tal cual, me pienso exactamente lo mismo. Bueno, la cuestión era para vos. El principal rasgo del agua, está buena. ¿O no? ¿Cómo? Disculpa. El principal rasgo de su carácter. No sé. Creo que soy atento, quizá. Atento en el sentido de como que trato de caer bien. Como decir, no sé, gentil, no me sale esa palabra, no. Pero como que, digamos, trato de caerle bien a alguien, pero no por falsedad ni nada, porque me parece que está bueno, viste, hacer sentir bien a alguien, ser atento, ser. Ay, me hace sentir bien eso. ¿Lo que más aprecia en un amigo? Y la verdad, me parece que es lo único. Todos los amigos. Todos tienen un defecto, todos tienen sus pros y sus contras, pero mientras sean verdaderos no te quemen la cabeza, está buenísimo. ¿Ocupación preferida? Lo que hago, músico. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Mayor desgracia, quedarme sordo. Sí. Me pego un tiro. Como viste esa que vos leíste en un libro una vez de las enfermedades. Sí, esa. No, pero. Gente creo que se levanta un día y no sabe más. Pero sentís lo mismo, sí. Digamos, pero no sabés tocar más nada, no entendés nada. Sí, eso pero no sé creo cómo que. Se llama, pero. No me acuerdo. Sí, yo cuando leí ese. Estaba empezando a estudiar música y me encontré un libro de enfermedades del músico. No. Eran todos así, no, me quería morir, no sé, el terror, no, no, el terror. No, pero sí, creo que mi peor, mi mayor miedo, aparte de que le pase algo a mi familia y esas cosas que sí, me muero, creo que es quedarme sordo. Quedarme sordo, que me pase, no sé, que no pueda tocar Parkinson, qué sé yo, hablando de miedo en serio, ¿no? Sí. ¿En qué país desearía vivir? Estoy bien acá. Me gustaría vivir en todos lados, digamos, pero estoy bien acá, gracias a estar acá, hago esto y nació Sur Oculto gracias a estar acá, así que estoy muy bien acá. ¿Algún héroe de ficción? Me gustan los cómics, me gusta mucho Batman, qué sé yo, pero no es que digo, me gusta más el Batman de casero, tal cual. Me gusta mucho el Guasón en la segunda de Batman, aunque hay muchas cosas que me chocan, de más la última, pero más que héroe es un antihéroe. Me gusta mucho. O como héroe me gusta el personaje que hace, que me parece que es un héroe, de La Vida es Bella. Sí. Me parece que luego la escena padre, cuando se va así, que lo van a matar, y se va así haciéndole, ese es un héroe, loco. ¿Un héroe de la vida real? Mi viejo grosso. No, por ahí nos llevamos bien, por ahí nos llevamos mal, pero es un grosso, sí, mal. ¿Qué detesta más que nada? Falsedad. ¿Cómo le gustaría morir? Tocando. ¿Estaba presente de su espíritu? Bien, contento, con ansiedad de, viste, ver qué va a pasar por ahí, pero siempre contento, bien, feliz. ¿Con qué musicalizarías este momento? Esta charla. Cypress Hill. Que fue algo que me claro, algo de del tercer álbum. Algo del tercer álbum. El verde, sí, el verde. No, el verde es el 4. ¿Cómo se llama? Templos. Sí, algo así podría ser. Como de fondo. Así pasó Locotes de Cypress Hill de su disco tercero Temples of Boom.